Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Ricardo, se habla mucho del faltante de gasoil desde hace unos meses en todo el país. Queríamos saber qué información maneja el gobierno provincial de cómo es la situación aquí en la provincia de La Pampa. ¿Qué nos podés contar? A ver. Sí, como vos bien lo decís, el faltante de gasoil viene siendo un problema a nivel país. Básicamente, el problema más grande se ve en lo que es todo el norte, de las provincias del norte de la Argentina. Nosotros acá, dentro de la provincia, si bien seguimos con una foto amarilla, con un sistema de alarma amarillo, que en todos los medios nacionales ven un mapa todo pintado de rojo, amarillo y verde, La Pampa estamos con cierta cantidad de escasez en la entrega a las estaciones de servicio, pero que en algunos lugares se está trasladando, digamos, básicamente al transporte que anda circulando en rutas, pero no estaría afectando tanto lo que es la parte del campo. Esa es la información que manejamos. De hecho, en el día de ayer la gente de los expendedores de combustibles de la provincia también los escuché, salieron a hablar, nosotros los consultamos, que bueno, ellos tienen los mismos datos, o sea, las estaciones de servicio tienen, las de banderas oficiales tienen, porque ellos reciben por cupo, ellos lo vienen fraccionando, digamos, pero a sus clientes y a sus productores les están entregando. Lo que sí, por ahí, lo que se nota es el faltante, ya te digo, en el transporte que viene circulando, y básicamente que no son o clientes o que no sean de la provincia. Eso es lo que nos indican las estaciones, que a sus clientes, ya por algo comercial, por una relación comercial, están tratando de abastecerle lo máximo que puedan. No en todos los casos le pueden entregar el 100% de lo que le pide el cliente, pero sí están expendiendo combustible y la rueda sigue circulando, ¿no? Bien, o sea que no se pararía la producción agropecuaria aquí en la provincia de La Pampa por faltante de gasoil. No. Nosotros, no. Esto, te vuelvo a repetir, es muy cambiante, esto es el día a día. Sabemos que las estaciones que oficiales, ellos tienen un cupo y se los están cumpliendo. Y esto, bueno, lo que se habla ahora, que viene un fin de semana largo, dicen que mucha gente se va a trasladar, y ese es quizás el faltante que hoy puede haber, que va a generar impacto en una ruta, pero quizás no en internamente en la provincia, que es hoy que se usa para trabajar, ¿no? Claro. Ricardo, aprovecho y te consulto. Hace, por lo menos acá en esta zona, no llueve, hace más de un mes. ¿Cómo están monitoreando eso en la provincia ustedes? Sí, mira, nosotros tenemos un sistema de monitoreo semanal. Toda la semana estamos recibiendo los reportes en todo lo que es con la sede del Ministerio de la Producción, que tenemos en General Pico. Ellos nos dan el reporte de todo lo que es la zona norte, zona centro, y nosotros recabamos todo lo que es la parte de la zona al oeste. Como vos decís, ya el agua está haciendo falta, se está notando, así que bueno, uno mira los pronósticos. Nosotros tenemos una red de estaciones meteorológicas activas y remotas que las miramos nosotros diariamente, y la verdad que a futuro es para... No sé si es para preocuparte, pero no estamos viendo lluvias, los pronósticos no nos dan mucha lluvia. Así que bueno, esperemos. Ayer parecía, yo anduve en el norte de la provincia, también básicamente recorriendo el tema de estaciones de servicio, hicimos todo lo que es la Ruta 1 desde Catriló a Pico, no vimos faltantes de combustible, y también empezamos a notar un poco, ayer estaba nublado, un día en toda la provincia nublado, pero no quiere caer una gota. Así que bueno, eso también, siempre estamos alerta, estamos trabajando con los distintos referentes que tenemos en la zona, ya sean de agrupaciones de productores, sociedades rurales o productores que uno conoce, los llamamos para consultar cómo están. Bien. Ricardo, te consulto también no sé, en estos días se reunió la Mesa Provincial Ovina y hubo importantes novedades a partir de no sé si hubo una extensión de la ley o una ley nueva ovina el año pasado. Claro. Infórmanos. Sí, es como vos decís, hubo una extensión de la ley. La ley ovina venía por 10 años con un presupuesto que era de 50 millones y caducaba el año pasado. Eso entró a Cámara de Diputados y nosotros la defendimos con nuestros diputados, que en este caso con Hernán Pérez Arauco y con Ariel Rochenberger, que ellos la pudieron defender. Se aprobó una nueva ley, o sea, el título es el mismo, nada más que le agregan, era FRAO, Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina, y ahora le pusieron camélidos sudamericanos y llamas. Para que pueda llegar a tocar la parte del norte y demás, producciones que nosotros quizás no tenemos. Al salir aprobada esta nueva ley, vas a tener a nivel nacional un fondo de 850 millones, lo que la provincia de La Pampa se ve beneficiada porque pasamos a agarrar un monto cercano a los 28 millones de pesos para entregar en aportes al productor en el sector ovino. Como bien, bien decís, la semana pasada se preaprobaron 15 proyectos por un monto de 23 millones para las localidades de General San Martín, Bermasconi, Pico, Tuay, el norte de la provincia. O sea, hay más de 11, 12 localidades que tenemos, como Alpachiri, Bermasconi, viste que se distribuye para la actividad ovina. Básicamente las líneas y que se trabaja es para la compra de vientres, retención de la borrega y algo de financiación comercial, quizás para los negocios que están comercializando, digamos, lo que es el tema de la carne ovina, ¿no? Claro. Ricardo, ¿son 28 millones que se distribuyen a partir de esto? Exactamente, no. El fondo que viene a la provincia son 28 millones. De esos 28 millones, el 3% es de gasto operativo. O sea que quedaría para repartir alrededor de unos 25 millones de pesos. Claro. Los otros 3 millones del gasto operativo, que con eso se financia, digamos, lo que es el movimiento de los vehículos para las supervisiones de los créditos, porque acá la modalidad es así, el productor se anota para la posibilidad de algún crédito. Un equipo técnico de la Dirección de Extensión Agropecuaria viaja al campo. En el campo se toman todas las diferentes referencias que se necesitan, ya sea tanto de calidad del agua, de la carga animal, el tema de los alambrados y demás, para ver si ese productor está apto para el crédito. Una vez que se hace esa fiscalización, se avanza en la preaprobación y una vez que sale el aporte, se vuelve a visitar y después hay dos visitas más para la ejecución, ¿no? Claro, entonces, con esos fondos es toda esa logística que parece mucha plata, pero cuando hoy uno ponen camionetas a andar en campo, la verdad que se licúan los fondos, y todos esos fondos son aportados, digamos, por el gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. Claro. ¿Esta ley que se extiende en los años, digo, el año que viene va a ser ley, igual? Esta ley exactamente se aprobó por 10 años más. Bien. O sea que durante 10 años vamos a tener estos 850 millones. Bien. Discusiones de inflación, sí, inflación no, sabemos, pero bueno, sabemos que es un buen monto para la producción, ¿no? Durante 10 años están imprimiéndole a la producción argentina 850 millones de pesos a la producción ovina, la verdad que va a generar un impacto. Bien, bien, Ricardo, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Tienen los teléfonos a disposición y lo que deseen a disposición para ustedes. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Buen día.